ayer. El rock grita fuerte, te hace entender. Libros sin notas, ideas sin fin. No es solo música, es un modo de vivir. Tanta basura en el aire suena y la mente se quema, se quema. Si el ritmo define tu realidad, entonces dime, ¿dónde está tu verdad? El rock grita fuerte, te hace entender. Libros sin notas, ideas sin fin. No es solo música, es un modo de vivir. Mientras ellos repiten lo mismo de ayer. El rock grita fuerte, te hace entender. Libros sin notas, ideas sin fin. No es solo música, tu verdad. No es solo ruido, es rebelión. Es arte, es lucha, es revolución. Y es a lo que eliges escuchar, porque eso te define, te hace pensar. Tanta basura en el aire suena y la mente se quema, se quema. Si el ritmo define tu realidad, entonces dime, ¿dónde está tu verdad? Tanta basura en el aire suena y la mente se quema, se quema. Si el ritmo es solo ruido, es rebelión, es arte, es lucha, es revolución. Piensa en lo que eliges escuchar, porque eso te define, te hace pensar.